identidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y no de snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches, compañeros amantes del cine y de los snacks. Snacks. Aquí les traemos una vez más La Mantequilla de Tucanguil por Radio Casa de la Cultura 940 AM, porque Canguil sin mantequilla es como ser un niño nacido en los últimos 15 años e ir a ver Los Increíbles 2. Oye, es este. No tiene sentido. ¿Por qué harías eso si no viste la 1? No tiene sentido. En carece fin, de... en el programa de hoy hablaremos en el segmento de cine clásico de este... clásico, por no ser redundante. Gran clásico. El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, de 1948, emblemática del neorrealismo italiano. Elegante esa peli. En la segunda parte del programa hablaremos de Los Increíbles de Brad Bird, estrenada en el 2004, no la que está en cartelera ahorita, porque esa es para la semana que viene, ¿por qué no? ¿Por qué voy a hablar de la 2 si no hablé de la 1? Por su pollo. Por su pollo. Entonces, finalmente en nuestro segmento favorito sobre la serie hablaremos de Lost. Ese es un emblema. Un clásico de la serie. Hoy tenemos un par de clásicos medio interesantes. Sí, es interesante, ¿no? Serie que estuvo al aire entre 2004 y 2010. Tenemos aquí a mi derecha a Salvatore Delpi. Buenas, con buenas, todos. Buenas. Sí. Especialista en cine italiano, que hoy no puede fallar. O sea, de corazón neorrealista, sí. Y a mi izquierda un el asiento fantasma vacío. Del Gabo. Asiento vacío porque Gabriel Narváez vino tarde. Así que ojalá, Gabo, ojalá estés escuchándonos. Sí, al menos. ¿Estás tarde? ¿Apura? Ya que estás tarde, al menos escúchanos. Recordándoles que pueden buscarnos en Facebook a través de La Mantequilla de Tucanguil o arroba La Mantequilla de Tucanguil. Y nos pueden ver ahora en video streaming por radiocce.com. Básicamente. Creo que no estamos en Facebook Live, ¿no? Hoy no. Pero hoy, si desean ver nuestros apuestos rostros, pueden vernos por ese... Si es que no les basta con el audio, tienen el video en radiocce.com. Y si es que por primera vez quieren llamarnos... al 2220. ¡Llámenos! Háganos saber que alguien nos escucha. Al 2220-966 para opinar sobre lo, sobre incluso si quieren opinar de La Casa de Papel, de lo que les dé la gana. Queremos una opinión cinematográfica de ustedes, jóvenes escuchantes y viejos escuchantes también. También. Nos agradaría mucho una llamadita. Repito, pero hay que definir qué es joven y qué es viejo. 2220-966. Así que, estamos. ¿Saben qué? El Gabo llega tarde, pero nosotros ya estamos aquí. Arranquémosle. Vamos. Cuéntanos, Salva, El Ladrón de Bicicletas, de Vittorio De Sica. Quiero que esta sea la crítica más constructiva que he escuchado en mi vida. Porque eres italiano, especialista en cine italiano, neorrealismo, todo es tuyo. Dale. Entonces, bueno, para hablar de esta peli, primero hay que hacer una pequeña introducción del movimiento al que pertenece, ¿no? Es un movimiento, creo que emblemático del cine. Creo que cuando tú y yo hemos estudiado en nuestro curso de los estudios de cine, siempre es muy importante, ¿no? Claro, papi, el neorrealismo es. Es hasta, claro. Muchos dicen que fue influencia de la nueva ola francesa, que la nueva ola francesa se... Yo me atrevería a decir que es influencia del cine latinoamericano de los años 2000. Exacto. Bueno, esa no te la esperaba. Ajá. Entonces, bueno, este movimiento se inscribe en una Italia del posguerra. Posguerra, Segunda Guerra, ¿no? Es la que hablo. Tenemos un cine con una temática sobre todo social y política, ¿no? Nos muestra la realidad. ¿Tenemos una llamada? ¡Tenemos una llamada! ¡No! A ver. Cuéntenos. No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Le llamo porque yo tengo una gran duda. Cuéntanos. Quiero saber dónde está el Gabo. Gabo, por favor, me imagino que esté en la ecovía. ¡Ahí está! ¡Ahí llegó! ¡Sí! Ahí está, la magia que pasa cuando hay llamadas, llega el sí, Gabo. Sí, aló, perdón. Sí, el Gabo ha llegado. Gabo, no es lo mismo el programa sin ti, ¿dónde andabas? ¿Cómo? La ecovía, loco, cualquier respuesta a la ecovía, loco. No es lo mismo el programa, no llegues tarde, ahora sí lo escucho enterito. Ya, esa es, ya, loco, esa qué bien. Es. Loco, la ecovía, loco, todo es la ecovía en este país. Esa es. Mandar un saludo ahí, qué bacán programa, bro. Esa es, loco, bacán, ven, un saludito para vos y pilas, ahorita sí nos vamos de largo. Que nos van a dar hasta las 9, dice. Vamos, hasta las 9. Vámonos, hasta las 15 mejor. Hasta las 15 nos fuimos. Entonces, primera llamada. Gracias por tu llamada, amigo. Esperamos que nos llames en cada segmento, entonces. No, solo para que yo llegue. Sí, era la llamada de llegada del Gabo, entonces. Bien anunciado, el Gabo. Bien. Hágale, entonces. ¡Esa es! ¡Hola, amigos! Digamos, ¿no? Estábamos en el tema que el neorrealismo nos muestra la realidad post-fascismo en Italia, ¿no? Fascista. Es interesante porque nos... llega a fallar. A fascistear. Entonces nos muestra una crisis social, económica y humana. Los personajes que dominan en este movimiento son personajes cotidianos, con dramas sociales, relaciones humanas. Y se busca romper con la imagen que se quería dar del hombre durante la época fascista, ¿no? Que es este hombre casi endiosado, ¿no? Es de esta supuesta, entre comillas, raza superior. Endiosado. Entonces se busca volver a lo cotidiano, a lo más humano. Entonces, ya yendo a lo que es la peli, es muy sencilla la trama, ¿no? La peli nos cuenta la historia de este padre de clase media italiana que necesita una bicicleta para poder desarrollarse en el trabajo que le dieron. Y y justamente la peli va de eso, ¿no? Le roban la bicicleta y tiene que conseguirla. Entonces, todo esto odisea que él atraviesa con su hijo para poder conseguir la bicicleta sin la cual no va a poder sustentar a su familia, ¿no? Entonces, en esta peli vemos todas otras características del neorrealismo, ¿no? Que es cine que tenía una carencia de medios técnicos, ¿no? Como sabemos, igual es un cine que, sobre todo el diseño sonoro, se hace la gran parte, todo es trabajado en una postproducción, claro, postsincronización. ¿Cómo era que dijo el Salvo la primera vez? Que esta película había sido grabada sin audio. Fue grabada sin audio. Es que verás que muchas de las pelis del neorrealismo, si bien se agarraba el sonido directo, muchas no se agarraba sonido. Es post. Entonces, también, muchas sí se grababan realmente, entre comillas, de mood. Aunque sí había en otras de sonido directo. Claro. Entonces, bueno, de ahí, también en el ladrón de bicicletas vemos la presencia de escenarios reales. En el neorrealismo italiano no se utilizan sets, ¿no? Es todo tal cual, o sea, la casa abandonada, tomaron una casa abandonada que realmente estaba abandonada. Era una casa abandonada, o sea, vamos. De ahí, bueno, tenemos la cuestión de los actores naturales, entre comillas, no tenemos del star system. El dato curioso es que justamente el actor principal de Ladrones de Bicicletas era un obrero de la Fiat. Un obrero de la Fiat. Y tenemos el bye al happy ending, es decir, tenemos finales muy crudos en estas pelis, ¿no? No tienes el final que todo acaba muy feliz, ¿no? Cosa que es bastante más apegado a la realidad, ¿no? Claro. Entonces, ya pasando a la peli, Hola. Yo creo que el fuerte de esta peli es ya el personaje del niño, ¿no? Que causa una empatía. Ya, de por sí la historia, no sé qué opinan ustedes, se causa una empatía muy fuerte, pero la presencia de este niño acompañando al papá es muy... ¿Ves la inocencia contrastando con toda la dureza de la sociedad en esa época? Que es algo que te llega, ¿no? El niño es quien te va sacando una sonrisa a lo largo de toda la película. Y... Claro, es la inocencia figurando en contra de todo el que me importismo, porque la gente ya en ese punto ya no le importaba nada, o sea, es la posguerra, hay una depresión en la gente, o sea, cuando uno ve a los obreros caminando, ponte en la escena final, es como, tú contrastas el niño con todo eso, porque lo ves como alguien, ya lo individualizas, ya hay una empatía con él. Sí, o sea, total, justo apuntalar algo de lo que ha dicho el Salva, ¿no? O sea, este cine se contrapone a ese cine, podríamos decirlo, elitista que se dio durante la época fascista en Italia. Y claro, tiene unos escenarios terribles porque son escenarios posguerra, es decir, sí, es lo que quedó de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. en ese sentido la película es poderosa y atrayente porque uno se sitúa dentro de esos espacios. O sea, si hay la posibilidad de recorrer ciertos espacios de América Latina, podemos ver algo así también, ¿no? Como lugares destrozados o lugares inacabados todavía, o que parecen estar permanentemente en obra gris. Entonces El ladrón de bicicletas es poderoso no solo en ese sentido de realización, sino en sí mismo. Poderoso. Ya me adelanto yo mismo. Poderoso. Sino poderoso. En sí mismo en ese trabajo con poderoso. Estos personajes y justamente humanos, ¿no? Para el momento clave de esta película, ¿cuál es para ustedes? ¿Cuando le roban la bicicleta? No, yo creo que es cuando la pueden desempeñar, ¿no? Ahí me parece que tiene como adquiere mucha agilidad la historia. ¿Qué entiendes por clave? No, porque hay un momento que para mí es clave de la peli donde toma sentido hasta el título, que en italiano... Cuando se la roba, el ladrón de bicicletas. Ahí está el ladrón, ya lo vi el ladrón. Porque no tenía título. Sin querer spoilear mucho, pero ya es más hacia el final que para mí todo toma sentido. Porque igual, sin spoilear mucho, tienes... Algo fuerte de la peli es que hay esta humanización del ladrón. O sea, no es el ladrón así malo. Es el que te quiere robar para romperte las bolas. Sino claro. Es el que roba porque le robaron la bicicleta. Yo creo, ¿no?, que es el discurso humanista traspuesto, ¿no?, a este discurso más bien fascista. Es decir que, bueno, en el fascismo eres bueno o eres malo, o estás arriba o estás abajo, o eres superior o eres inferior. En cambio, la realización de esta película el director la hace para que todos nos veamos como seres humanos en última instancia, ¿no? Por eso el niño es justo esta clave que va como rompiendo todos los prejuicios que podrían tener los adultos. Y sabes que lo importante de la presencia del niño es que es quien creo que da... Porque tú dices, una película que retrata la cotidianidad, hasta así al principio alguien a primera vista puede decir que aburrido, pero yo creo que el niño le da este toque mágico a la cotidianidad. O sea, por ejemplo, cuando se van a comer la pizza o cuando están en el tráfico y el man se cae y el papá ni le para bola y el niño ¡son cascato! Entonces ya lo esperaba yo, ¡son cascato! En fin... Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué dices, Asperín? Yo creo que deberíamos ilustrar este asunto, si es que no nos escuchan por allá. Sí, para... aún hay cabina. Para mandar, yo vine trayendo la escena donde le roban la bicicleta mientras está colgando el póster. Elegante. Así que aquí desata la acción. Lo que desata la acción. Esta vez sí está bien el asunto, ¿no? El asunto. Sí, el asunto parece que está funcando. El ¿no? asunto, el asunto, ¿sí? Ya no es un asunto ya. ¿Qué estás haciendo, Gabo? Tengo un Vaporex aquí porque... El Gabo está colocándose así un moco de plástico. Estoy haciendo lo que hizo Maradona después de celebrar el gol de Messi con Vaporex. En fin, estamos... Ay, ya les pasé la flash. El asunto sigue asunto, pendiente. Ya les veo el asunto. Bueno, mientras se arregla el asunto... Eso. ¡Son cascato! Sí, yo quería... ¿Qué más? Es que esta peli da mucho de qué sí, hablar. Sí, y justo iba a decir esto de la cotidianidad, ¿no? Que se refiere a una cotidianidad que puede ser de uno sin necesariamente serlo, ¿no? Porque la historia en realidad se sitúa hace aproximadamente 70 años. Claro, pero es años. Bastante universal las claro. cosas que... O sea, yo a los momentos mágicos que me refiero es también el momento en que él tempranito en la mañana está limpiando la bici con su hijo. O sea, esa escena a mí me parece súper tierna. Claro, o por ejemplo cuando toma a su esposa de la cintura y le quiere mostrar el lugar donde va a trabajar. Exacto. Entonces son como detalles que... Funciona muy bien. Y yo creo que ahí es una peli súper importante en el cine, porque ahí te muestra que el cine puede ser la cotidianidad, puede reflejar la cotidianidad y en esa cotidianidad pueden haber grandes historias. Y que una gran realización no depende necesariamente, bueno, quizás no por completo, de grandes recursos. No, también, no. Totalmente, o sea, tú te fijas, como les decía al principio en los datos, es una época que Cinecittà, la mayor productora italiana, digamos, está en crisis, entonces no tienes recursos. Sí, mira, si no tenían recursos ni para comer. Ni actores. Iban a tener para hacer películas. O sea, entonces, como, te doy el ejemplo. ¿Tú has visto alguna vez, ya, no es por basurear el cine nacional, pero has visto, y de hecho, pobrecito el Salva, porque él actuó en esa película. ¿Han visto Solo es una más? No, pero vos le acabaste la otra vez. Yo no la he visto, pero estuve... Yo no la he visto, pero fui extra. Sara fue extra en esa película y siempre me quejo por... Bueno, esa película no tiene actores... Perdió un dedo el Salva en la realización. Me pagaron un pincho. Me pagaron en pinchos, cacha. Pinchos te pagan aquí, brother. Pinchéate. En todo caso... O sea, lo hice por mi amiga. Lo hiciste por el pincho, loco. Para hacer la comparación... Ahí no tenían actores profesionales. Nadie lo hizo por y se sentía un montón que los actores no eran profesionales. en esta película, si no te lo dicen, no lo sientes. Vamos con la escena. Vamos con la escena. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha ocurrido? Suba, suba. Sígalo, sígalo, corra. ¡Corra! Va hacia el túnel, lo he visto yo. ¡Corra! Me debo haber equivocado. Estaba seguro que había tirado por ese lado. Me lo cuentan mañana. ¿Qué culpa tengo yo? Ah. Qué bien, ¿eh? ¿Qué? Me encantan nuestros soundtracks. En fin, después de esta escena, yo quiero un análisis de secuencia de esta escena por tu parte, Salva. Secuencia de... Es que debería tenerla en mis ojos. Pero no, bueno, yo creo que ahí está una vez más igual lo que hablábamos primero, Gabo, que ponte esta escena, se construye, tú ves la tensión, se construye muy fácilmente, entre comillas, ¿no? O sea, Uy, el Salva se quedó colgado. La escena, por eso me... ¿En serio le quieres analizar cuadro por cuadro? Analices cuadro por cuadro, ¿eh? ¿Por y qué? Tenemos solo así... Son planos mayormente fijos. ¡Alú! Con movimientos muy sutiles, diría yo, ¿no? Claro, son planos simples, digamos. No hay complicación. No es que hubo un doble y no pusieron rieles. Así es toda la película, en realidad. Claro, ¿no? Claro. Es que lo importante no es lo del aspecto técnico. Lo importante es contarte la historia. Sobre todo que es una peli en sí mismo... innovadora, pues, para su tiempo. Es decir, está contando una historia que no les interesaba abordar hace 2 o 3 años atrás en el cine mundial. Totalmente. Entonces, como dices, lo fuerte de esta escena está, y mayormente en toda la película, desde en las acciones, ¿no?, que vemos. Yo creo que el lenguaje cinematográfico aquí, en la cuestión de planos y eso, es utilizado de una forma bastante sutil, casi sencilla, casi a veces nula, digamos. O sea, cotidiano, ¿no? Como la historia en sí mismo, bueno, digamos. O sea. Bastante de una manera más documental, diría, ¿no? Claro, o sea, no hay tomas tan elaboradas, es decir, no abres una gaseosa y la cámara sale de adentro como en CSI, digamos. O sea, no, Breaking Bad, así claro, que... Claro, exacto. Un primer plano de la mosca. Entonces, si volvemos igual al análisis que me dijo el Asperín, igual vemos que priman bastante un poco planos generales, ¿no? Y eso es importante para... Tú ves toda la ciudad y esto... Creo que eso sí apoya a la angustia. Hay una ausencia de dirección y le ves al personaje contra la ciudad. Y te mete en la escena en sí mismo, es decir, es un plano, exacto, te introduce, es un plano que te permite ser un espectador, ¿no? Más. El Salvador se mete en la pantalla, por lo que... El Salvador se quiere meter en voz, ¿no? Así que cerremos con las notas. Ya, para mí es un clásico, es representante del realismo, es... para mí es una elegancia de película para su tiempo. Son Cascato. Yo creo que... Cascatelo. O sea, no, Los amantes, perdón, Esperín, de La vida es bella, y van a encontrar bastantes referencias. Exacto, sí, justo lo que mencionábamos, por ejemplo, de esta escena con la bicicleta, ¿no? Donde lleva a su esposa en la bicicleta y también lo hace Benigni. muchos años después. Claro, el buen Roberto. No, esta película ha inspirado mucho al cine italiano después de esta. Y más bien, por ahí, como les iba mencionando la otra vez, no es mi película neorrealista preferida. Y por eso no le voy a dar una nota súper buena. Sí, estoy. O sea, digamos, por eso ya nada. O sea, digamos, tiene un 8. Ya nada. Yo le doy un 8 porque para mí mucho más fuerte en ese mismo ámbito es Alemania. Ano cero, perdón. Y por ejemplo, de hecho, Roma Chita Aperta también es interesante. Entonces, ahí va mi 8. Gaboncio. Yo cada vez que pude ver la película una vez más y cada vez que la discuto con ustedes es como que siempre salen más elementos, justo lo que dice el Salvador. Salen más cosillas. Que uno podría quedarse hablando todo el tiempo de esta peli y encontrando cada vez más perlitas, ¿no? Yo también le doy un 8. En la anterior calificación creo que es un 8, así que se mantiene como tal. Me parece fantástica, creo que hay dos tipos de películas. Una que tratan de un lenguaje universal que se puede contar, que tú la puedes ver, que tú la puedes entender, y otras pues que es... Las que son malas. Y a veces justo lo que decíamos, ¿no? Requiere ciertos aspectos, ciertas condiciones del espectador. Entonces son como más difíciles de ver. Ni entre buenas ni malas. Hay buenas y malas en ambos casos, diría yo. Yo, bueno, basado en todo lo que hemos dicho igual, creo que el fuerte de esta película es que para mí representa muchas... Uno de los aspectos de lo que es el cine, o sea, representar con esta magia la cotidianidad. Y creo que el ladrón de bicicletas lo logra excelentemente. Un suceso que podría parecer banal lo transforma en una odisea, como es Odisea. Represent me. Como es recuperar la bicicleta de su hijo, para su trabajo. La de él. Entonces, ya le quiere poner super drama, ¿no? Le robaron la bicicleta. ¡Sí, no! ¡Por Dios! ¡Terrible! ¡Terrible! Una bicicleta con cascabel, dice. ¡Son cascato! ¡Son cascato! Mi cascabel significa eso. Entonces, por la sencillez y a la vez la hazaña que tienes, yo, para mí esta película. La lasaña. La lasaña es un 10. ¿Un 10? Entonces, eso. Siempre le pongo 10. Nos da un... Y no le pongo más porque no puedo. Promedio final. Me pegan. No me pagaron por poner 10. Promedio final de 8,6. Buena, es muy buena. Es una peli que hay que ver. O sea, y de hecho no he envejecido mal. Para mí, verla en 2018 como verla en 48, me parece que son temas tan cotidianos. ¿Crees que roban la bici? ¿Crees que en 2300, así, cuando ya sea otro trip, seguirán viendo esa peli, Asper? Si es que hay... Sigan habiendo bicicletas. O mientras haya una copia de esa peli, hermano. Cuando el tataranieto del Gabo pregunte, ¿había bicicletas? ¡Son cascato! Sale aquí también significa. Mientras sigan habiendo bicicletas y sigan habiendo ladrones, esta película seguirá... Bueno, estos ladrones de ley. Yo le aconsejo esa peli. Otra cosa que decir, estamos aquí en Casa de la Cultura, pues aquí la pasan en los ciclos de cine italiano, ¿no? O sea, si la quieren venir a ver, la han pasado aquí, la han pasado en la universidad. Si no, igual está en Dailymotion. Si no, YouTube. Realmente, si quieren una oportunidad para verla en pantalla grande, porque vale la pena, yo creo que... Atentos a la cartelera, suelen pasar maravillas. Atenti. Gol de Borja. Pero antes de despedirnos de este segmento, todo estudiante de cine, todo amante del cine, todo hasta cinéfilo contemporáneo, cacho, debe ver esa peli. El que tenga ojos. Absolutamente. Ahora vamos con otro clásico. Laxaña. Un clásico del cine de animación. Laxaña. Algo que estamos esperando todos. O sea, yo al menos. ¿Qué pasó? Sí, ya. Yo llevo... Tiene miedo el Asper de que le critiquen. ¿Hola? Yo llevo casi 20 años esperando que salga Los Increíbles 2. Y hoy vamos a hablar de Los Increíbles 1. Aunque ya salió el 2 hace... Ya salió la 2. Es que la semana que viene para hablar de la 2, pues hay que hablar de la 1. Claro, sí, el antecedente. Hay que sentarnos... O sea, ¿por qué hablaríamos de Star Wars 9 si no vimos las 1 a la 8? Yo hice eso. ¡Presente! La riqueza de los puntos de vista. Para mí, Los Increíbles 1, un clásico del cine de animación. Creo que Gabo no la habías visto, ¿no? No, yo no la había visto. Que, o sea, la había visto un poco... Yo la vi solamente por cortes nada más, no por escenas. Claro. Pero la vi así hace poquito con mi guagua también, a él no le gustó mucho. Creo que es un cine más para niños que el Gabo de 5 años. Soy papacito. Así que ¿saben qué? Vamos a disromper las cosas y echémonos del tráiler. Disrompe. Voy a disromper las cosas, echémonos del tráiler antes de opinar para que haya un precedente. Igual. Esa es. Échale. Cuida de Jack-Jack. Pero creía que iríamos... ¡Obedece! ¡Hazme una cámara elástica! ¡Nos vemos de nuevo! Los superhéroes son ilegales. ¡Luchemos contra los malos! ¡Ay, mi bella! Eso define mi carácter. No decimos que no... ¿Qué? Lo dijo uno en la tele. Un pez gordo contactó conmigo. Quiere hablar de movidas de héroes. Ayúdame para que vuelvan los superhéroes. Necesitamos a Elastigirl. Adiós, cariño. Yo me ocupo de los niños, tranquila. Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí. Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? Oye, las mates, vale, son, no mates. Son mates. ¡Son mates! En Sueñolandia los soñolientos sueñan. Los párpados les pesan y los ojos se... ¡Cierran! Habría fracasado si tú no lo hubieras hecho tan bien. Yo tengo que hacerlo bien para que ella pueda hacerlo bien. ¡Me voy a estar a para que podamos hacerlo ya bien! ¡Ya lo he pillado! ¿Pero qué? ¡Qué mal rollo! ¡No puedo seguir tanto de galletas! ¡Ah! ¡Muy mal rollo! ¡Cojones, se le muerde! Dice HBN, la paternidad es una heroichita. Si se hace bien. ¡Tienes poderes! ¡Sí, mi pequeñín! Y bueno, este, por si no lo notaron, es el tráiler de la 2. De la que está en cartelera en este momento. Ya viendo el nuevo palo por Lost, Alas, pero también sí, el nuevo palo por... Oye, es que la 1 a la final vamos a contarla. ¿Para qué la quieren ver? ¿Para que, o sea, nos anunciemos la 2? Cuéntame la 1, ¿qué te pareció, Gabo? Tú que nunca la habías visto antes. Ya, chévere. O sea, nos se sitúa en los años 60. Chévere. Donde los superhéroes son reconocidos, digamos, ¿no? Hasta que... Eso me pareció chévere de la película, que da como un giro en el principio. Uno parecería que va a contar una historia de superhéroes común y corriente, es decir... LOL. Que sal... Pero en realidad cuenta toda una trama social alrededor de los superhéroes. Algo a lo Harvey. Claro. Las implicaciones que, digamos, los efectos secundarios que puede producir un superhéroe, ¿no? Entonces, como... Pero dale. Mister Increíble termina siendo demandado... No solamente por la persona que salva de suicidarse, sino también por todas las personas que salva de morir en ese tren para convertirse en un trabajador de oficina cualquiera, nada más, ¿no? Un burócrata. Exacto, un burócrata. Y a todos nos puede pasar. A mí me pasó. Te pasó a ti. Le pasó a Mister Increíble. Es justo eso lo que me pareció más rico de la película. El hecho de que le da un giro a la trama muy importante al no simplemente abordar una historia de superhéroes de forma simple, sino también intentar ahondar en la parte más humana de los superhéroes. Y creo que esa es la lectura que un poco le quiere dar a los niños la peli, ¿no? O sea, que todos podemos ser héroes, digámoslo así muy dulcemente. Sin ser súper. Sin ser súper, como tal, como lo dice en la peli mismo. Y... Sí, le toma un poco el discurso igual de Batman, ¿recuerdo? Sí, total. Y yo quería dar así datos que me parecieron... La película está escrita... Creo que el Salvatore está teniendo un ataque. Sí, creo que, por favor, 911. Creo que... Bueno, y cuando un poco averigué alrededor de la película... ¿Aló, Conde Toto? No, después, no, él va a llamar ya al final, para Lost, para darle palo a Lost. Vamos a tener una llamada especial, ¿no? A ver, no, yo lo que le quería puntualizar, que me pareció curioso, es que esta película fue escrita y dirigida por Brad Bird. ¡Oh, el Gabo también tiene guión! Sí, tengo notitas, así. Sí, no, con sus notas, ¿verdad? Sí, me pareció importante, dije, chuta, me estoy quedando ahí medio seco, loco. Échale, Brad Bird. Y Brad Bird dirigió algunos capítulos de Los Simpsons. Entonces ahí hay como cierta relación que uno dice... Este es un dato bien curioso. Sí. El comicismo de Los Increíbles me parece que a ratos es bien... Sí, es momento de escena familiar. No apela tanto a lo infantil. Por ejemplo, toda esta relación de la infidelidad. Eso es súper adulto, claro. Cuando la Elastic Girl asume que Mr. Increíble le es infiel, pero dice, bueno, no importa, es mi esposo, seguiré lavando trastos. ¡No! ¡Tremendo, cállate! Tremendo, tremendo. Sí, hay cosas, hay guiños así como... que dice, esta película es como en Coco, ¿no? Es tal cual, como en Coco, hay guiños. Soy Capitán América, entendí la referencia. Las películas de animación ya no son solo para niños. Y eso desde hace rato. Claro, sí, o sea, hay... Es que eso, ¿sabes qué me decían una vez durante los... ¿Qué te decían? Estudios. Que en las películas de niños siempre tienes dos líneas argumentales, o sea, siempre tienes la historia para grandes y la historia para los peques, y eso es, guionísticamente me parece un trabajo muy bueno. Y está bien logrado en Los Increíbles, es decir, es posible que los niños disfruten como tal la peli, y al mismo tiempo que los adultos puedan leer esa otra trama, ¿no? Y que a mí me pareció bastante... Exacto. Bien lograda, no, bien lograda. Sí, sí, es Alaja. A mí un personaje que me encanta de esta peli... Alaja. Un personaje encanta, es la diseñadora italiana chiquita. Edna Mora. Al menos yo la vi doblada en español y le ponían full italianismos así, y me encantó, o sea, toda chiquita y con sus lentes. Me encanta ese personaje, le da este, aporta, ¿no? Ya de por sí la película es cómica, ¿no? Pero este personaje... Eso yo también iba a decir, Salva, que hay mucha comicidad en el diseño de los personajes. Por ejemplo, Síndrome es como un villano, pero al mismo tiempo parece un nerdazo, así. Sí. Es súper cómica, claro, la figura del antagonista. Yo creo que justamente el cómico de esta película es traído... Es una mezcla de cómicos, ¿no? Es como generalmente, por ejemplo... yo que sé, si han visto un ejemplo de comicidad, My Wife and Kids, es un cómico de situación todo el tiempo. Entonces, también tienes un cómico, digamos, de tensión. Hay diferentes tipos de cómicos, y en esta película se mezcla... Entró una vaca al estudio, en esta película se mezcla súper bien todo. Entonces, más bien, yo, en lo personal, me acuerdo que la disfruté cuando tenía 13 años, y la seguí disfrutando cuando tengo el doble. Y llegamos a ustedes gracias al auspicio de Yogurt Toing, no lo olviden. Toing, sí, el Yogurt Toing. Yogurt Toing, el yogurt que nos lleva a ustedes. Hablando de auspicios, vamos con unos pequeños anuncios antes de seguir con este segmento. ¡Oye, tan rápido, oye! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos. La entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales. Mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en la exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El Astra es croata. Sí, perdón. Yo le clavé tres a Argentina. No. El Astra es croata. A ver. Los Increíbles. ¿Qué? Al cine. Los Increíbles. Yo creo que para la semana que viene vamos a hablar de la 2, así que vamos al cine. Probably. Not tomorrow, maybe not today, but soon and for the rest of my life. Ay, perdón. ¿Cuál es esa? A ver, es... ¿Cuál es esa? ¿Breaking? No, una clásica. Maybe not tomorrow, maybe not today, but... Dilo, dilo. Soon and for the rest of your life, Casablanca. Casablanca, sí, cierto. Yo pensé que era como era el... Francamente, querida, te amo, casémonos. La película no terminaba así. Yo pensé que era... ¿Cómo en se llama? Esta película la no había una guerra. Este es en el una show. Semana de Dios. Buenos días, buenas tardes, y en caso de que no los vea... No, ese es el show de Truman, ¿no? Truman Show, ¿vale? LOL, oye, capaz... Ese es elegante también. A ver. Esta película no tenía una guerra. Los increíbles. Entonces... ya hablamos que la animación ya no es, digamos, tiene dos ejes, ¿no? Sí, se maneja el guión en dos partes, y eso es muy manejado en generalmente la animación, desde, yo cacho que desde los 90. Aseguras público también, ¿no? Es que es muy inteligente, claro, porque tú sabes que a ver esas, los que van a ver esas películas son padres con sus hijos en mayoría, ¿no? Y obviamente un padre también... Un niño solo de cuatro años. Toma el boleto, entra ahí, piérdete. Piérdete, niño. No saldrás al baño. Entonces también... Para que se entretengan algo los mayores, ¿no? Viendo esa peli. Sí, a mí me parece que eso está muy bien. Mayor. Pero yo tengo una queja con esta película. ¡Quéjate! Y es que ¡quéjate! ¿Se atreven a sacarla 15 años después? ¿Qué les pasa? Es que, ¿sabes? Yo creo que eso más bien valoriza más a las sagas. Porque quiere decir que hubo más recelo en las... Bueno, no necesariamente, no, pero... No, 15 años ya no es recelo, mijo. O sea, es que hay como una historia cerrada en realidad, ¿no? O sea, no creo que... En muchas pelis es la responsabilidad de... Oye, voy, me encargan esto. Es que la teoría es que el malo de la 1... Síndrome. Ya, el síndrome ya creció. ¿Ya murió? No solo creció, está muerto. El man era un niño. O sea, ¿cachas que era el asistente? Pero 15 años después. 15 años después. O sea, ya tenía como 20 y pico, eso no es un niño. Exacto, y ahora es el malo de la 2. ¿Otra vez? Otra vez, pero ya creció. Pero debería ser un nuevo villano. Creo, sí, ¿no? Yo también creo que debería ser un nuevo villano. Todavía no me queda claro cómo está la 2, ¿no? Pero... Que no, el tráiler, así. Bueno, repitamos el tráiler. A ver, vamos a analizar Los Increíbles, pero les pasamos el tráiler. Plano por plano. Tremendo. Somebody when I come in the A ver, entonces... Yo digo que tú me cuentes, Salva, ¿qué te pareció Los Increíbles 1 y si te da ganas de ir a ver la 2? Salva. Cacho. No, sí, o sea, es entretenida. Yo en general del cine de animación es que sea así full fan, pero... Es una película que te entretiene y tiene... Dato curioso, el Salvatore de Neorrealismo Italiano vino con media página de notas de Los Increíbles. Dos líneas. Vino anotado esta línea, superhéroes familiares. Porque eres superhéroe, buen ritmo. Naves de enemigos, alhajas, la diseñadora italiana. Porque esto me encantó. Las naves de estas que eran como platillos voladores. Oye, sácale este, otra vez se ha visto solo el tráiler hoy. Esto no sale terrible. A ver. ¿Te viste la película? Sí, me la vi. Oye, qué cochino, es que no tenemos Facebook Live para el cine así en la nota de Salva. Ahí está. Terrible. A ver, ya, ¿qué te pareció a Lata? Ya. ¿Qué estábamos diciendo? Y entonces, en general creo que tiene un ritmo bastante interesante la peli. No hay momentos muertos o... Siempre hay algo... Si no son las escenas, entre comillas, de acción, por así decirlo, hay estas escenas cómicas, familiares o... A mí me encantaba la relación esta que presentan, o en parte la relación y las personalidades de los dos pequeños, de la hermana y de... Que si bien... Dash y Violeta. Nos muestra que son tal cual, Malcolm y Dewey. Tienen superpoderes, pero también les muestra un poco... rasgos de la edad que están viviendo, ¿no? Como la chica esta que... La hermana que tiene este chico que le gusta, está en la adolescencia, también igual mientras cuando están cenando, tienen un poco la actitud del adolescente, ¿no? Que no habla mucho, entonces... Salva también es adolescente, ¿sabes? Mutante. De hecho tengo 12 años y voz de viejo. Una tortuga de mutante adolescente. Entonces, creo que manejan bastante... Si bien es una película, como decíamos... que en general va para un público más pequeño, podríamos decirlo en parte, tiene, los personajes tienen su psicología, tienen su lado que te hace cuestionarte algunas cosas, atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del, justamente esto que ponía en las notas de, ¿para qué quieres ser superhéroe? ¿Quieres ser superhéroe para realmente ayudar a la gente o por reconocimiento, que era lo que en verdad quería el ¿cómo se llama? El... Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. ¡No, tío, ven! ¿Y tu nota? Yo le pongo un 7.5. ¡Ese, man! Un 7.5, muy bien. Oye, le puso más que a Interstellar 5555, güey. Terrible. Eso no me acuerdo. ¿Cuánto le puso? Faster, get up. 7. 7. Sí, yo me acuerdo. Salí ofendidísimo de la calle. LOL. 7-5. ¿Vos, Gabo, cuánto le pones? Yo le doy 7 cerradito a la película. ¿Tú, Asperillo? Yo le doy un 8, porque digamos, yo creo que esa película marcó mi infancia. Bueno, fue hace 18 años. De hecho, ¿no? Asperio, en 2004, lamentablemente, como 5 de noviembre, no sé si tenemos video, ¿no? Pero atrás de su camiseta de Alemania tiene un traje rojo así. Con una I. Con una A sería. Pues. Misma, y que la diga Mr. Bob. Mr. Bob. Ponte, a mí una escena que me encanta es cuando el ¿cómo se llama? El Peter, no, ¿cómo, puta, cómo se llama? ¿Cuál? Uy, perdón. ¿Cómo se llama el protagonista? Pata, peta, pota, y solo falta uno. El y después me dicen a mí que no he visto la peli. El padre de la familia, el nombre no me acuerdo. Mr. Incredible. Eso, pero no tiene un nombre así como que su vida cotidiana. Sí, el rubio. Bob Parr. Su nombre de burócrata. Yo me lo recordaba como Mr. Señor Increíble, así. Cuando Señor Increíble está con su jefe y ve por la ventana el asalto. El asalto. Y el man como que va, no va. Y al final no va porque el jefe le dice, si sales por la puerta te has despedido. Y al final el man igual le despiden porque le mete un queño al jefe. Yo dije, le demandan otra vez. Ahí mismo. Es una historia del panda de no demanda. A mí me encanta. Esa escena me pareció así, súper para adultos, pero al mismo tiempo el niño se ríe. O sea, el niño ese, o sea, cuando hay un golpe así y le ves al jefe en el hospital. Claro, pues es gracioso. Claro, hay un cómico como simple, pero hay un cómico para grandes también. Y esa escena me parece que para mí describe la película. O sea, a mí, ¿sabes qué? Me parecía muy chévere de las escenas de acción. Que la familia generalmente, o Mr. Increíble, el señor Increíble, o su familia terminaban como perdiendo las peleas. Claro. Y después en segunda vuelta la resolvían. En segunda vuelta, sí. En el partido de regreso. En el balotaje. Entonces, diga, pero no es que callado. Entonces nos vamos con diga, papito, diga. Hable. Un promedio final. Promedio final, ¿no? Ni siquiera saqué la calculadora porque es 7,5. 7,5. Que está como bien, ¿no? Correcto. Sí, es un casi 4 estrellas para un... Y yo diría que es un clásico de cine animación en este momento. Ya, como ver qué dicen los usuarios Google. Vea. ¿Sabes qué? Ya te veo. Hasta eso arrancamos con Lost. ¡No! Vamos con un clásico. One of us is a hero. One of us is a hero. One of us is a fraud. Is a fraud. Is a fraud. One of us is a junkie. One of us is a junkie. One of us is a cop. Cop. Cop. One of us is a saint. One of us is a saint. One of us is a sinner. One of us is a sinner. A sinner. One of us is a martyr. One of us is a martyr. One of us is a murderer. Is a murderer. All of us. All of us are guilty. All of us. All of us. All of us. All of us are lost. All of us are lost. Lost. Lost. Con esta música de Kirby, de Nintendo 64, iniciamos los antes, pero vamos con ese dato. A 94% de la gente que la vio, a menos que usa Google, o sea, probablemente mucha de gente, los Incredibles. ¿Uno o dos? Los Increíbles. Porque como pasa en el tráiler de la 2, hablamos de la 1 en la calidad. Y vamos a empezar el segmento de Lost. Vamos a... Aquí viene Walter White. Bienvenido, señor Walter White. Nos va a explicar cómo cocinar meta. Cocinando meta con Walter. Esta película, como dato, a 94% de usuarios de Google le gustó y recaudó 633 millones de dólares. Google no miente. 94% de usuarios de Google tienen menos de 12 años, entonces. A ver, vamos con Lost. Vamos con Lost. Con LOL. Una serie. Desde ahorita les dejo en claro, yo me vi hasta el episodio 7 de la primera temporada. Yo me vi un montón. Y sale Lost. Verás, ves la puerta ahí. La ves. Mira, ¿qué pasa? A ver, la ves. Decidimos hablar de Lost el martes. ¿No? O sea, lo que pasa es que Carlos se quiere vengar del Asper por lo que hicimos. Mira, con la casa de Lost se publicó, se estrenó hace ya 14 años. 14 años. Estuvo alegre. Y es una serie de 2004 a 2010. Más 18 años. No, de 2004 a 2010 estuvo alegre. O sea, empezó en el 2004. Y es 2018. ¡Hijo de madre, en serio! ¡Soy 4 años más joven, amigos! ¡Bendiciones! Las series preferidas del Salva, imagino que está bien delgado. Piense que ya son 14 años, ¿saben qué? Siéntate viejos, yo me sentí viejo cuando vi esto. Tanto hemos hablado cosas bonitas, hoy vine aquí para acabarle esta serie. ¿Ves a loco? Así nomás, tan aclamada por la crítica. Vete todas las temporadas primero. Por eso mismo, o sea, como alguien que no ha visto todas las temporadas. Yo les digo, es que no me enganchó. No, sí me enganchó. Sí me enganchó. A mí me enganchó. De hecho, a mí me enganchó. Pero me enganchó, pero la voy a acabar. Me enganchó, pero me enganchó mal. Y me lastimó. Me metió un ganchazo. Verán, para mí esta película. Sí, no es una peli. La opinión de alguien que después de 14 años solo ha visto 6 episodios y dice que es una película. No, espérate, dinos de qué se trata, Salva, por favor, porque si no estás perdiendo. La Casa de Papel. No, Los Increíbles 3, loco. ¿De qué estamos hablando, güey? A ver, ordenémonos, porque nos fuimos un poco. A ver, vamos con la peli. Verán, no es la historia de esta gente, que de hecho uno comienza la película, me imagino que me acuerdo mejor del piloto que ustedes. ¡Es una serie por segunda vez! Yo me acuerdo del plan inicial, no me digan eso, me acuerdo de eso. Pues esto, es que el plan inicial, alerta de spoiler, tápense los oídos. No digas el final. Ya, no digo el plan inicial. En todo caso, es que yo, ¿sabes por qué me confundo con película? Porque la viví como película. Porque al final me vi los 7 episodios seguiditos. O sea, cogí, me puse los 7 episodios y fue ta, me vi todito ahí mismo. Y dije, ¡oh, eso lo inyectaré en mis venas! Pero fue una sola sentada. En todo caso, para mí esta serie... O sea, fue como canguil. Esta serie, yo tengo un conflicto. Con mantequilla. Yo tengo un conflicto en esta serie y es que comienza... Yo sentí que los 2 primeros episodios, que de hecho se llaman piloto parte 1 y piloto parte 2, son para presentarte los personajes. Y después dije, pongo el 3, pongo el 4, y siguen presentando los personajes. Es que es el chiste de la claro, serie. Pero hasta cierto punto digo, ¿en qué punto avanza más la historia y me presentan menos los personajes? O sea, yo quiero que la historia avance más rápido. Que la historia avance más a la psicología de los personajes. Te digo, en 7 capítulos avancé, o sea, te digo, la historia dentro de la isla avanzó 7 días, porque es prácticamente un capítulo un día. Sí, o sea, sí. Al inicio es así. No sé, yo creo que justamente voy a la defensa, cacho. Pero yo creo que justamente el fuerte de la serie, más allá de todo el misterio, que también es un fuerte de la serie, es uno de los puntos súper fuertes, toda esta aura de misterio que hay alrededor de la serie. Pero yo creo que el fuerte es cómo se va desarrollando las relaciones humanas entre ellos en esta situación. No sé, claro, qué opinas. Es que es interesante. A ver, vamos a poner ahí solo un punto de orden, digamos. Lost narra las vivencias de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines. Oceanic. Que se choca en... ¿Quién no ha soñado en subirse a ese avión y llegar a la isla? Es que esa isla es brutal, pero súper violenta también. Narra estas vivencias, pero hay dos líneas, bueno, diríase que en principio hay dos líneas temporales que abordan, claro. Porque después, ¿qué pasa con esa estatua de 4 dedos? No puedo decir lo que siento porque me censuran aquí. Yo tengo un problema que a mí me hace sentir que es como un reality a ratos. Esa serie, digamos... Cuéntanos tu historia. Está filmada como serie, pero a ratos siento que es como esa típica... ¿Has visto las típicas realities donde encierran 15 personas que no se conocen, donde estudiaron sus personalidades para que pase tal y tal cosa? Big Brother, casa. Ganó el lobo. Tal cual. Aquí en Ecuador. Tal Big cual. Brother. O sea, hay full series, por ejemplo, en Francia producen eso a cada rato. Aquí no he visto tanto, ¿no?, de eso. Big Brother, ganó el lobo, hace 15 años también. Pero justo yo lo que quería hacer. Real y tiene sentido. Solamente para las personas que quizás no han visto Lost, entonces esta serie nos relata... Que son muy pocas, ¿no? Que son muy pocas, probablemente solo el Asper no lo hace. Relata lo que sucede en la isla... Don Patricio, si escucha, por favor, échale. Patricio Meribel. Bótele, no ha visto Lost. Bueno, cómo sobreviven las personas en esta isla, pero cómo llegaron a ella también. Entonces esto de sentirse perdido o abandonado no solamente es en la isla, sino que en sus vidas. En sus vidas en general. Claro. De hecho, al John Locke se me hace que le cayó súper bien ir a la isla. Al man le cayó como nadie. ¡No! ¿Por qué? No sé si por sus pies. No sé si por qué. Pero lo que pasa es que, bueno, en los primeros episodios es de lo más fuerte, ¿no? Pero en los tenemos lo que activa el misterio y el misticismo de la isla. John Locke es un personaje que antes de subirse a ese avión, y uno no lo sabe hasta 3 episodios después, al cuarto episodio era parapléjico. Y en la isla puede caminar. Entonces es como... Hay cosas súper raras. Y no le dice a nadie. Sí, así, no tanta gente. O sea, tanta gente que ahí tenía enfermedades terminales. Totalmente. La isla es un ente... La isla es un ente muy extraño y está vivo así. Aterroriza. Es el fuerte, yo creo, de Lost. La isla... ¿Sabes qué? Antes de que comiencen a realzarlo, para acabar de terminarle esta serie, porque para mí avanza muy lento. Para yo he visto que le lames a esta serie. Una serie tiene que ir lento, porque es una serie. Tiene que profundizar los personajes, tiene que crearte una empatía, tiene una identificación del espectador. Pero para mí esta serie avanza tan lento, y ahorita, así como dato curioso, acabo de escribir Lost en Google, y me aparece como que en videos... 5 temporadas de Lost en 8 minutos. Sí. O sea, te pueden resumir en 8 minutos 5 temporadas. Pero eso lo hacen con todas las series, ¿no? También te ponen Los Soprano en 8 minutos. Claro. No. Yo qué sé. O Club de Cuervos en 2 minutos. ¿Qué encuentras? Subí gol, ¡eh! Tal cual. Chava, ya, está listo. Es que, pero igual avanza más rápido. Porque... Entonces, vea el video. Vea el video, fue el video. Que sea, no, pero, el video de Yotam. O sea, para mí, el problema, yo tengo un problema que avanza muy lento. Y a mí, una serie que avanza lento me gusta. Breaking Bad me encantó. Incluso Better Call Saul me encanta. O sea, las series con estilo lento me parece que son buenas, pero aquí me parece que en el sentido de que al menos en la primera temporada donde estoy mirando te van adelantando unos 4 o 5 veces. Uno ve, por ejemplo, la vida de los coreanos, de cómo era antes, de cómo el man acabó siendo un mafioso, yo sé. Y aún no se ve nada en realidad de esa relación que tiene. No está ni en las ramas, claro, lo que en realidad sucede. Pero hasta cierto punto yo preferiría que avance primero la historia. Y que ponte, como recién vi Atlanta, por ejemplo. Atlanta tiene 10 episodios. De hecho, está hablando un día de Atlanta. 10 episodios, una temporada, y la historia avanza un montón. Y hay un episodio donde se dedican a mostrarte una cosa en general que hubieran podido mostrarte en total. ¿Cachas? Atlanta de Futurama. No, Atlanta de Donald Glover. ¡Viva Atlanta! El cantante, de hecho, Donald Glover ha producido un montón de cosas, ¿no? Sí. Es justamente su nombre de rapero, es Childish Gambino, hizo This is America. Bueno, no, ahora vamos con un criterio valioso de verdad, Salva. ¿Viste la serie? Por favor. Bueno, o sea, en parte, capaz yo creo que a ti no te agarró el misticismo que hay detrás de la serie, el misterio. Por eso mismo, no, sí me agarró el misterio, sí. O sea, me está gustando, pero me molesta esa lentitud. Ya. Y así como dato, yo comencé a verla igual cuando salió. Pero me no me enganché. Entonces, ahora que soy más viejo, capaz me engancho más. Yo comencé a ver en Teleamazonas, pero ya no compraron más de la segunda temporada, loco. ¿Por algo será? O sea, verás, a mí me pasó algo similar, que yo me acuerdo que la transmitían en la tele y decía, ah, no me atrae mucho eso. De ahí me compré los DVDs y la empecé a ver y me enganchó totalmente. O sea, bueno, paso a los puntos que a mí me parecen súper fuertes de esta serie. Fuerte. Bueno, primero, hay que recalcar que es una serie que marcó un antes y un después, ¿no? En lo que es las producciones de la serie. De hecho, porque... producida por... J.J. Abrams. Por el gran J.J. El creador de las Remember Berries. Remember Me. Hay muchas series que se han inspirado mucho de los... Y sobre todo porque trajo de vuelta esta cuestión de los flashbacks, ¿no? Y esta cuestión de que podemos tener diferentes líneas narrativas. Lost marcó esto porque tenemos flashback, flash forward, después vamos a tener varias líneas paralelas, cosas de ese tipo. Entonces, multiverso. En eso, en la cuestión narrativa y de estilo de series, marcó Lost un antes y un después. De ahí, bueno, lo que les decía anteriormente, yo creo que lo interesante de esto de los flashbacks es que se profundiza bastante en la psicología de cada personaje, ¿no? Que lo que decíamos un poco al principio, que no es tan solo Lost físicamente en la isla, pero también un poco en sus vidas. Pero ya venían perdidos. Y algo que es interesante también para mí es que te engañan esos flashbacks. Sí. Es decir, en principio piensas que ya sabes quién es ese personaje. Uh-huh. Y de repente un nuevo flashback o un nuevo abordaje hace que cambie por completo tu percepción. Eso es interesante. Yo creo que es riquísimo. En la serie no, al principio riquísimo. Te vas sabroso. Sabrosón. Erico. Ricolino. Vas pensando que ya este es el malo, este es el bueno, y no. O sea, los personajes son muy bien trabajados, creo que tienen bastantes facetas. ¡Soy el presidente! De ahí... Bueno, lo que ya le dije anteriormente... de la República de Colombia. De Lost. De la isla John Locke. Entonces, yo creo que el misterio que hay en la isla en sí, y esto de que no sé, la atracción hacia lo desconocido, que no ves realmente durante mucho tiempo en la serie, que es este peligro que hay. Siempre hay algo latente en la serie. Es la atmósfera que te transmite, ¿no? Este peligro latente que está ahí, que en cualquier rato le pasa algo a algún personaje, es algo que creo que se maneja súper bien. Se siembra súper bien y no necesariamente después se cosechó muy bien. Ese es ya otro punto del que voy a hablar. Exacto. Que fue un poco la decepción de Lost, sí, al final. Total. Porque se siembra un montón de misterios, que es genial eso. Creo que es parte de los fuertes de la serie, pero no necesariamente se los cosecharon bien. O realmente, la pregunta es si realmente tenías que cosechar. O sea, yo creo que lo que te causa miedo y suspense, ¿realmente lo tienes que ver al final? Es una pregunta, ¿no? Yo, justamente sobre eso, yo quería decir que las primeras temporadas son fantásticas, ¿no? En las últimas temporadas se abre un abanico de posibilidades, de realidades, sí, de sucesos, de hechos. Y esto suena a Rick and Morty. Es tremendo, es que sí. Y realmente, es decir, todo lo que pudiste ver en Rick and Morty, así, viajes en el tiempo, espacial, es una cosa tenaz en, sí, Lost. Entonces, este abanico de posibilidades, justo, ¿no? No se cierra de la forma más adecuada. A mí, y justamente, me parece un poco complaciente. La pregunta es, tú al cuco no lo ves, ¿no? Y cuando ya... más el miedo que te da el cuco es la idea del cuco. Pero ya cuando lo ves es como que... Entonces, eso pasa un montón en Lost, que hasta que no ves las cosas de estas misterios. Así le decían a Alemania, el cuco del grupo. Y así, esperen, nos está entrando una llamada. Aló, buenas, aló. Sí, aló. Aló. Aló. Aló, sí, ¿quién es? Tengo el gusto. Yo soy Conde Toto. Ay, buenas noches, señor Toto. Pero cuéntame, qué jolines hablan ustedes, en especial ese Salva. Déjalo caco, hijo, déjalo caco, lávate de aquí. Pero señor, ¿qué nos llamamos? No sé. Bueno, esa fue la opinión del pueblo. Les recordamos que pueden llamarnos al 2229-66 para contrarrestar lo que dijo el señor Toto. Señor Conde Toto, ya le censuramos unas 10 veces. Por favor, en el estándar. ¿Cómo pasó la llamada de cabina acá? No le dejen entrar más. No acepten cheques de este tipo, dije. Antes de que ver. Una cosa que cerremos con las notas porque nos quedan 3 minutos. Un puntito, igual lo fuerte de los. No. Un puntículo. Es toda la simbología que tiene esta cuestión de las. Tiene muchas referencias bíblicas, igual históricas, y esto alimenta todo el misticismo de Lost, ¿no? Y la vuelve tan poderosa, creo. Hay uno de los personajes que me parece súper bien enamorados es Benjamin Linus, Benjamin, que es un mentiroso por excelencia, ¿sí? ¿O no? ¿O no? ¡Esa es la vuelta! Y no me enamoré de Kate, yo, Evangeline y Lily, yo me enamoré en esa serie. Kate es, o sea, se ve hermosa, ¿no? Es uno de mis amores platónicos, entonces. Sawyer, ¿no? El maloso que, creo que uno es dice, ¿a qué banda Sawyer juegas? Es tan bacán, o sea. Es un personaje súper bien trabajado. Lector, así. Que, por cierto, encontró el amor durante la grabación y se casó con una nativa, ¿eh? ¿De la isla? Sí, de la isla. Entonces sí volvió a la isla. Claro, él sí se perdió. Él sí se perdió. Se quedó ahí. Lost. Lost, tal cual. Sawyer Lost. Se casó, ahí lo perdimos. Lo perdimos, Lost. Entonces, salva tu nota. Ya, yo le voy a poner un 9, por todo esto que marca un antes y un después en las series, la novedad en la cuestión narrativa en esa época, esta cuestión del misterio que es muy bien manejada, pero creo que, y también por el cariño que le tengo a la serie, pero creo que no se cosechó bien al final todo lo que se sembró demasiado y al final se intentó dar sentido a unas cosas que en un principio no tenían mucho, pero se ve que fue planeado después, que pensaron, ¿cómo le damos sentido a esto? Que no había sido pensado desde un principio. Entonces, eso. Bueno, yo le doy también un 9, en honor a mi personaje favorito, John Locke, y apuntando justamente lo mismo que Salva, ¿no? Creo que aquí aplica bien para las últimas temporadas, el que mucho abarca, poco aprieta. Muy bien, muy bien. Yo, lamentablemente no me pude ver todo, porque así es la vida, ¿no? Pero basándome en lo que vi, en lo que me cuentan ustedes, se va a poner interesante. Por ahí yo le pongo un 6. Por ahí yo le pongo un 6. Es que no me enganchó. Dígame el Conde Toto, vea. No, es que... Pero ¿cómo le va a poner 6, digo? O sea, en algún punto siento que... ¡Sáquenlo de aquí! Que me falta dinamismo. ¡Mátelo! Hazlo de la primera temporada. ¡Pero! ¡Sáquenlo al Conde Toto! ¡Sáquenlo al Conde! Ese viejito, el conde. Peligroso el Conde Toto. Para mí, le falta ritmo en los primeros episodios. O sea, yo, digamos, creo que esos de 43, 44 minutos podrían durar 30. O sea, eso es eso. O sea, siempre es importante que haya una opinión constante. Al final de cada episodio... Pero aquí estamos en dictadura, así que... Se me hace un poquito largo. Dicta blanda, así que fresco, pero que bueno, toma palazo. El promedio final en nuestro último segmento de hoy es de 8. Tampoco está mal. Muy bien. Tampoco está mal, 8... Porque 9 más 9, 18, más 8, 6, 24. Y nos vamos, damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Radio Casa de la Cultura. 940. Denle like a nuestra página, que estamos cerca de los 100 likes. Así que vayan a seguirnos en arroba la mantequilla de tu canguil para datos curiosos, datos un poco menos curiosos y mucho más. Si quieren ver la cabellera de Velázquez, que estuvimos aquí con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez. Cabo que llegó tarde. Gracias por haber llegado en algún punto. Gracias. Croacia campeón. Con quien les habla Asper Abdo, un gusto haber estado con ustedes en esta hermosa noche de jueves. Gracias. Hasta luego. Chau. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Hasta pronto. Promocionales.